Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Doblamos ahí la última curva, entramos en la recta final, acelerador a fondo, ojos hacia adelante, último tramo del programa. Análisis político, yo creo que suave, lentamente, se va limpiando el escenario, ¿no? Uh-huh. Se va acomodando más que limpiando, ¿no? Está bueno, ¿no? Lo de acomodando. Se va acomodando, o sea, ya las cosas empiezan a verse más en superficie, ajá, ¿no? Ajá. Entonces vemos que tenemos dentro del peronismo una interna gigantesca. Uh-huh. Scioli y Massa. Uh-huh. Los dos compitiendo por el mismo pedazo de la torta electoral. Sí. Matándose en términos políticos, ¿no? Sí, que en muchos casos se señala el tema de las inundaciones como un detonador. Ahora, me parece también que lo que se dio cuenta Massa es que se estaba acomodando el escenario, como vos decís, y que al clarificarse la posible candidatura de Scioli, tenía que mostrarse en movimiento, ¿no? Claro. Que no podía dejar el terreno libre. Bueno, ahí tenemos un escenario claro. Parece que ha ido Randazzo, Rossi, Uribarri, Domínguez, sí, y toda una lista de precandidatos a presidente por el Frente para la Victoria. A lo sumo algún sparring habrá, ¿no? Habrá alguno, pero todo va por ese lado. Que ellos van, quizás los dos lleguen a las elecciones nacionales, ¿no? Del 27 de octubre del año que viene. Cuando decís los dos, decís Massa y Scioli. Massa y Scioli, sí, ¿no? Pero van a ir por la misma porción del electorado. El peronismo, llamémosle, en toda su amplia gama. Sí, que no baja, debemos ubicarlo entre un 30 y un 40% promedio. Sí. ¿No? Sí, pongámosle un 32, 35%, etc. Sí. ¿No? Hasta un 8 compro. 38%, yo creo que es un poquito mucho ya, pero no importa. Ese es un capítulo, mejor dicho. El otro capítulo se llama Mauricio Macri, uh-huh, el PRO, que con poco a nivel de acción política, sí, pareciera ir subiendo las encuestas, uh-huh, a costillas de la pelea entre Scioli y Massa. Uh-huh. ¿No? Que quienes de alguna manera representan cierto oficialismo. Claro, ¿no? Claro. Sí, de hecho, los dos, uno es y el otro fue funcionario del gobierno. Por eso. Y Macri apostando a la idea del cambio, ¿no? Uh-huh. Macri tiene para exhibir solamente lo de la Capital Federal, no tiene candidato en la provincia de Buenos Aires, una falencia, te diría, importante. Y haciendo alianzas en el interior, defendiendo algunos lugares, ¿no es cierto? Y unen a punto de quebrarse, ¿no? Esta unión que nunca pasó de una foto, ¿no? Claro. Nunca pasó de una foto. Claro. Y creo yo, no sé qué opinás vos, pero yo creo que Lilita Carrió ya acordó con Macri, digamos, el acuerdo político, claro, por el cual ella rompe al UNEN para forzar el frente, llamémosle, antiperonista. Sí, lo que hablábamos la semana pasada, en el programa anterior, referido a los que creen que hay que, la única forma de derrotar al oficialismo es uniéndose. Claro. Y después vemos, ¿no? Claro. Y otros que creen que no hay que dejar, no hay que bajar alguna determinada bandera o algún banderín, ¿no?, en pos de la unidad. Prefieren ir por su cuenta o mantenerse. También es cierto, porque históricamente a alguna gente le cuesta, ¿no?, dar alguna pirueta en el aire y terminar abrazado con Mauricio Macri. A alguna gente le cuesta, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, me parece que en Argentina tenemos tantos problemas que no los puedo contar. Uh-huh. y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. En Argentina están mal vistos los acuerdos políticos. Uh-huh. Y ahí ya empezamos mal. Claro. Los acuerdos políticos son buenos, son valiosos. Uh-huh. Y la política es precisamente eso, acordar. Uh-huh. ¿No? En Chile tenemos una unión de partidos detrás de Bachelet. Uh-huh. En Uruguay tenemos una unión de partidos detrás de Tabaré. De Tabaré. Uh-huh. No está mal unificar, pero no. En Argentina tenemos somos muy estructurados, ¿no? Sí. Si alguien se alía con alguien, están rosqueando. Bueno, porque en lo general lo que funciona, y como tenemos un ejercicio muy habitual de la descalificación, funciona esto, el descalificar al otro porque supone que traicionó sus principios o que bajó su bandera. Pero, bueno, digamos que está bien, no todo tiene que ser tan ecléctico, ¿no? No es que todo puede ocurrir, pero, a ver, el actual vicepresidente de la Nación es un ex UCD. Claro. ¿No? Entonces digo, de la transversalidad a eso y en el conglomerado que es el oficialismo, convive de pronto las Madres de Plaza de Mayo, el vicepresidente de la UCD, Gildo Infran, y los pibes para la revolución. Hay una cosa. Alberto Fernández en su momento era un hombre proveniente de la UCD también. O sea, amigo de Cabal. Digo, pasa esto de que se van integrando. Y además, en la dinámica de la política, bueno, hay gente que va recorriendo distintos caminos. Algunos por ahí se les va la mano por ahí para más mirada, lábiles. Para la mirada de uno, qué sé yo. Caso Patricia Bullrich, caso gente que uno ve que transita por distintos espacios políticos en cada periodo electoral. Claro. Hay como un olfato, me parece, también de la gente, ¿no? La gente más o menos detecta aquí quién lo hace por pragmatismo político en el buen sentido y quién lo hace por acomodarse. Exactamente, ¿no? O ser o estar cerca del poder, nada más. Porque hay gente que lo hace por eso. Sí, claramente. Uh-huh. Lo que yo quería quitarle cierto dramatismo a las alianzas, ¿no? Sí, claro. A los acuerdos y demás. Pero más, hay algo que quiero preguntar y preguntarme, digamos, ¿no? Sí. Y es, ¿en que alguien me diga hoy en qué se diferencian Scioli, Massa, Cobos, Wiener y Macri? Claro. A ver. Sí. ¿Qué es lo que proponen de diferente? ¿Por qué uno está más a la derecha, a la izquierda, al centro? A ver, ¿por qué en educación? A ver, ¿qué es lo que propone cada uno de ellos que son diferentes? No encuentro ninguna. Pero no es que no encuentro ninguna porque no la haya. Digo porque no se discute eso. Claro. ¿Sabes qué tenía, ahora que decís esto, qué tenía ganas también para provocar de decir? Habitualmente se estipula que, la calificación de un gobierno o de una gestión se da en las urnas cada X cantidad de tiempo. 2 años para los legisladores, 4 años para... De todas maneras, los legisladores siempre se los toma como a favor del gobierno o en contra del gobierno, ¿no? Del oficialismo no. ¿Qué está la evaluación? ¿Qué está la calificación? Digo, ¿habrá alguna forma de poner... y no quiero parecer como policíaco, pero de poner por escrito, ¿no? Porque es cierto, ¿qué dice cualquiera que promete en una campaña? Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, ¿sí? Teóricamente. Ahora, después, el índice de cumplimiento de eso. ¿Cuál es? Claro, que no puede haber, ¿habrá alguna manera de que quede no solo a la evaluación de la gente, que lo haga también en la zona, pero yo, es como... A lo mejor es aplicar un criterio demasiado empresario, te diría, ¿no? Sí, te entiendo. Pero si vos tenés un determinado nivel de objetivos en la gestión de un área de una empresa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son tus objetivos para este año? Bueno, tratar de elevar la facturación a tanto, hacer esto, innovar esto, hacer lo otro. Bueno, después hay un punto que rendís alguna cuentita. Algún examen, sí. ¿No? No solo a través del voto. Digo, estaba pensando que habría en algún momento que hacer una evaluación, seguramente ya llegará la oportunidad, de la gestión oficial en este caso. Porque no es broma, va a ser la gestión más larga en la historia de la democracia, por supuesto de la democracia de los últimos años, ¿no? Porque aún más largo que la década menemista, sí. Porque ya pasamos la década. Entonces, como muchas veces se utiliza en los gobiernos, generalmente cualquiera sea el tiempo que estén en el poder, dicen, bueno, hicimos mucho, todavía nos faltan cosas, pero nos queda por hacer, falta completar el... Ahora, ¿cuánto tiempo hay para completar, volviendo a un ejemplo de a pie de estos días, ¿no? Para completar obras para que no se inunde, por ejemplo, ¿no? ¿Hace falta una década, 12 años, 14? ¿Cuánto hace falta? Buscaremos una respuesta. ¿Eh? ¿Habrá alguna forma? ¿Sí? ¿Te parece que recorramos? Vamos a recorrer, te propongo para próximos programas, ¿no? Dale. Por ahí recorrer cómo son las cosas en el resto del mundo, cómo son el resto de esto que estamos planteando disparatado por ahí, en democracias estables, ¿no? Y yo... Donde decir esto no sea tampoco lo que decía antes, no sea... Te dejo una definición. Sí. Creo que en la Argentina existe el analfabetismo cívico. Es un poquito fuerte, ¿sí? ¿Vos decís? Me hago cargo. Es como los que opinamos de fútbol, pero no conocemos el reglamento, ¿no? Como bastante parecido. ¿Habría que conocer el reglamento primero? Exactamente. Tenemos la musiquita de fondo, ahí nos van largando la musiquita, señal de que tenemos que ir dando las urras y retirándonos. ¿Sí, Víctor? Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Dale, chau. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822-2400, bancociudad.com.ar. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro, el Toyota que querés con la tranquilidad que buscas. Entérate más en www.toyotaplan.com.ar. Seguimos mejorando la red de subte. Ahora sumamos al canal de YouTube más redes sociales. Encontranos como @BA-subte en Twitter y como BA Subte en Facebook. Los invitamos a seguirnos. Encontrás más información en www.buenosaires.gov.ar/subte. Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar.